La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Espero que andes bien. Estamos por aquí arrancando una nueva jornada de Oral y Público. Vamos a ir recorriendo testimonios de algunos de los juicios que pudimos televisar en la semana, y también en este programa número 556 vamos a aprovechar la demora en lo que debió haber sido el comienzo del quinto tramo del juicio por los crímenes cometidos en el circuito Atlético Banco Olimpo, y lo vamos a hacer vamos a aprovechar ese tiempo metiéndonos en el juicio, que era lo que no habíamos tenido de hacer en la previa. El juicio tenía que haber comenzado esta semana, se postergó por razones de un problema de salud de algún familiar de uno de los jueces del tribunal. La Retaguardia fue autorizada esta semana a transmitir ese juicio en vivo, es decir, que vamos a ver los días miércoles, cada 15 días, es un juicio que se va a dar cada dos semanas, vamos a ver los testimonios también, vamos a ver las testimoniales, no en las primeras jornadas, que siempre van por otro lado, pero sí vamos a ver las testimoniales. Vamos a estar en un instante charlando con la abogada de una de las querellas. También nos vamos a meter en lo que fue el juicio de las brigadas. Hubo testimonios muy importantes que rondan la historia de vida, de asesinato y de desaparición y de secuestro y de torturas de Mirta Gerelli. Vamos a escuchar a su hija, a su hermana, a su ex esposo en aquel momento. Una historia que nos mete, además de en todo eso que te decía antes y en lo usual del terrorismo de Estado, también nos mete en el robo de bienes, en el robo de las viviendas de las personas que eran secuestradas en muchos casos. Así que, bueno, nos vamos preparando. También va a haber algo de la pastoril fresquito que sucedió en la jornada de hoy. Paulo Giacobbe estuvo trabajando intensamente preparando estos audios para que después de este separador nos metamos en el contenido. Buenos días, señor Almirón. Soy Eduardo Sanemeterio. Soy defensor de una de las partes imputadas en esta causa. Tengo unas preguntas para hacerle. ¿Usted prestó declaración antes que en esta oportunidad en algún otro juzgado? Sí. Sí. ¿Dónde prestó declaración? En San Martín. San Miguel, San Martín. Bien. Usted dice que entró en abril del 77 al servicio militar, ¿puede ser? Sí. ¿Y cuál fue su primer función dentro del servicio militar? ¿Dónde estuvo? Después de los 45 días de instrucción, sí, de entrenamiento, estuve directamente a la compañía de servicio. Cuando nos preguntaron los oficios que teníamos, levante la mano, y pues, lo que no levantamos la mano, dice, bueno, ustedes conmigo. a los machetes. Fuimos a agarrar machetes y a cortar pasto hasta que el día que me dieron la baja corté pasto. Señor presidente, por ahí estoy equivocado, no sé. ¿El señor Almirón es César Raúl Almirón? No, Manuel Víctor Almirón. Está bien. Discúlpeme, señor presidente, no tengo preguntas para hacer. La retaguardia. Bueno, pasan estas cosas en los juicios como las que acabamos de escuchar, sobre todo pasan cuando hay gente, y suele pasar con muchos de los abogados defensores, los que son privados, los defensores públicos oficiales le ponen otro énfasis al asunto, pero muchas veces se nota que los defensores privados de genocidas, los defensores particulares, nada, por ahí no le ponen tanto, le ponen mucho esmero a lo ideológico, pero no a estudiar las causas desde lo técnico. Bueno, como te anunciábamos al comienzo del programa, nos vamos a empezar a meter en lo que va a ser un juicio que va a tener mucho espacio aquí en el aire de La Retaguardia, y en Horario Público en particular, y por supuesto en nuestro canal de YouTube, porque lo vamos a transmitir en vivo desde el principio hasta el fin, incluyendo las testimoniales, que es el quinto tramo del circuito Atlético Banco Olimpo. Vamos a recibir a Flavia Fernández Brossi, ella es integrante del grupo de abogadas y abogados Caos. A mí se me viene una sonrisa a la cara vinculada a Flavia, porque la mayor parte de las veces que la vi con Víctor Basterra de por medio, porque la gente de Caos eran quienes llevaban la representación legal de nuestro querido compañero. Flavia, bienvenida al aire de Oral y Público. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, nombraste a Víctor y no se me hace un nudo en la garganta. Ay, porque... sí, perdón, a mí también. No, pero, no hay problema. Pero no hay pasa problema, que me pasa eso de verdad, o sea, siempre que me aparece tu rostro, me aparece al lado la sonrisa de Víctor haciéndote alguna broma, por eso se me vino ahora también a la cabeza. Bueno, desanudemos la garganta, dale, te ayudo y te llevo al juicio, que es aquello para lo que te convocamos. Bueno, la postergación nos permite tener unos minutos ahora para charlar sobre este quinto tramo. Mucha gente podrá preguntarse, ¿un quinto juicio sobre las mismas historias? Les contamos a la gente que nos está escuchando, ¿por qué un quinto juicio sobre Atlético Banco Olimpo? Y bueno, primero se van reconociendo, identificando a nuevos genocidas. Bueno, no nuevos genocidas, viejos genocidas que no habían sido identificados. Claro. Entonces, a medida que se va avanzando la investigación de la causa, van surgiendo en estos, sobre todo en estos centros clandestinos donde pasaron tanta cantidad de víctimas y que duraron tanto tiempo. Y además también van surgiendo hechos que por ahí tenían el apodo, el nombre, o también como pasó en ABO 3, compañeros y compañeras que declaran por primera vez ante la instrucción de la causa o ante el juicio oral. Uh-huh. A medida que va avanzando la investigación se van descubriendo casos y genocidas, ¿no? Claro, es una buena manera de responder con este ejemplo acerca de la gente que pregunta por qué todavía seguimos con juicios. Y bueno, seguimos en juicios, entre otras cosas, por estas que acabas de nombrar, ni más ni menos, gente que se puede identificar que estuvo allí. Hay algunos casos en este juicio que van por ese lado, y los testimonios por primera vez. En cuanto a los imputados, ¿tenemos muchos imputados nuevos? Son todos nuevos imputados. Uh-huh. Son los seis, bueno, los cinco, porque uno de ellos murió antes del inicio. O sea, que quedaron cinco, pero son todos imputados nuevos. Ok. Son, sí. ¿Y qué roles cumplían? ¿A qué fuerza pertenecían? Son cuatro que pertenecían a Gendarmería Nacional. Pepe, espera que te voy a decir el nombre completo. Miguel Víctor Pepe. Miguel Pablo Lugo. Nazario, alias Esteves. Que se llama Sergio Raúl y Hugo Luis Medina, son de los cuatro de Gendarmería Nacional. Uh-huh. Y Carlos Alberto Infantino, que era exoficial del Departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal. Uh-huh. ¿Y qué hacían los gendarmes por aquí, en medio del circuito concentracionario? Los gendarmes hacían de guardias, uh-huh, pero sabemos que las guardias torturaban. Eran parte del circuito represivo. Nosotros consideramos que todos tenían el mismo grado de responsabilidad. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Es que para que funcione un circuito represivo que tenía por objeto secuestrar compañeros y compañeras, torturarlos para a través de la tortura sacarles información para poder realizar nuevos secuestros y luego la eliminación física, cada parte integrante de esa estructura represiva cumplía un rol fundamental. Uh-huh. Entonces, si bien podían ser intercambiables, si el guardia de la puerta no estaba custodiando mientras otros estaban torturando y otros se salían a secuestrar, era todo un engranaje bien planificado con antelación. Claro. ¿Surge alguna novedad en cuanto al funcionamiento del circuito? Le contamos a la gente, sobre todo a la gente que está, o mejor contalo vos, la gente que nos está escuchando en otras provincias o en otras partes del mundo. Nosotros hablamos con total naturalidad de tres centros clandestinos como parte de un circuito, pero contémosle por qué los consideramos un circuito, así resumidamente. Es un circuito porque se empezó funcionando Atlético. Y a medida que iban Atlético cierra, funciona del 18 de enero del 77 al 28 de diciembre del mismo año. Estaban a cargo, dependía del ejército, con integrantes de distintas fuerzas, del servicio de inteligencia, de la Policía Federal, ejército, gendarmería, había también de prefectura. Y cerraba el edificio y lo trasladaban a los detenidos y el grupo de tareas se trasladaba a Banco y luego a Olimpo. Banco funcionó del 28 de diciembre del 77 al 16 de agosto del 78 y Olimpo desde el 16 de agosto del 78 hasta fines de enero del 79. Salvo Olimpo, Atlético y Banco están destruidos. Exactamente. Uh-huh. Venimos hablando aquí de las obras que se están haciendo en la búsqueda de huellas en el Atlético después de haber desmontado de alguna manera ese montículo de tierra que sostenía la autopista. Si surgiera un dato allí, cualquiera sea, durante el juicio, ¿eso se puede meter en el juicio oral o tiene que pasar por la instrucción de Rafecas primero? Si surge un dato, al ser un hecho nuevo, se puede incorporarlo, lo tiene que pedir la Fiscalía, que seguramente lo haría, y se puede incorporar como hecho nuevo, en el mismo juicio. Uh-huh. Hay que ver después de qué resuelve el tribunal, ¿no? Pero sí se podría incorporar. Bien, bueno, más allá de la investigación que le corresponde a Rafecas. Claro, por supuesto. Bueno, Flavia, vamos a estar en diálogo permanente durante el largo tiempo que va a durar este juicio, que además va a tener una frecuencia quincenal, ¿no? Eso también va a jugar en la demora, y nos irás contando sobre lo que está pasando, que por suerte vamos a poder ver en vivo a través de La Retaguardia. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la difusión que hacen, el acompañamiento, y es por más memoria, verdad y justicia, y por los 30.000 y las 30.000. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hemos charlado con Flavia Fernández Brossi, ella es parte del grupo de abogadas y abogados que se llaman CAOS. Rodolfo Jansón está también allí en ese grupo y van a estar en este juicio representando a una de las querellas. Hay varias querellas en este juicio. Entonces, anótatelo. Estamos hablando del miércoles 15 de junio a las 9 de la mañana. Estamos comenzando con este juicio. Está comenzando este juicio y nosotros nos sumamos en lo que tiene que ver con la difusión. En las arenas bailan los remolinos. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es: ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? ¿Cuándo es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre? ¿Cuándo es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus? Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La retaguardia. Metemos con audios de los juicios. ¿Sabe algo? Te lo anticipamos. Si te enganchaste con el juicio RIM 6, imprenta del PRTR de San Andrés, el juicio que no se ve, el juicio que no pudimos ver en vivo, sabe que mañana, viernes 3, ahí está, estaba mirando el calendario, viernes 3 de junio, vamos a estar empezando a ver las testimoniales. El siguiente viernes, el 10, están empezando los alegatos. Vamos a poder ver los alegatos, eso ya lo sabíamos. Empieza el Ministerio Público Fiscal con Ángeles Ramos. Pero las testimoniales también ahora las podemos ver porque ya terminaron. Entonces, la retaguardia que estuvo registrando durante todo este tiempo ese juicio, esperando este momento con muchísima ansiedad, mañana te va a mostrar los testimonios de la primera jornada de testimoniales, en la que estuvieron ni más ni menos que Camilo García y Bárbara García, contando lo que vivieron durante el secuestro de su mamá, Rocío Ángeles, Ángela Martínez Borbolla, y también contando todo lo que vivieron después, ¿no? Las consecuencias del genocidio, además, como si fuera poco, de la desaparición de su madre. Nos metemos ahora en el juicio de las brigadas, porque tenemos un montón de audios para escuchar a partir del caso de Mirta Gerelli, una de las personas, una de las mujeres que fueron secuestradas y que estaban embarazadas. Vamos a escuchar primero a Miriam Gerelli, a la hermana, que da cuenta de las versiones que le dieron a su padre sobre la desaparición de la hermana, de Mirta. Mi padre me cuenta que por el lugar donde estaba trabajando, que repito que era para un barrio de las Fuerzas Aéreas de Tandil, él tiene un buen vínculo, una buena conexión con uno de los oficiales, no sé quién es, sé que era quien estaba al mando de todo esto de lo de la construcción, y él le relata, le explica lo que creen que pasó con mi hermana, que no está, que no se la encuentra, que está lo que después dijimos o llamamos desaparecido, pero que en ese tiempo todos los creían detenidos en algún lugar, ¿no es cierto?, en alguna comisaría, en algún penal, siempre con la idea de que estuvieran detenidos, y pide ayuda en ese sentido para dónde empezar a buscar. Este hombre lo contacta, no sé exactamente si él lo trae, pero lo contacta con el quien ocupaba el rol del Ministerio del Interior, Ibérico Saint-Gem. Mi padre tiene un contacto y, acompañado por mi tío, este hombre que vive en Quilmes, que vivían, y bueno, él relata esto, que lo mismo que decimos, dónde estaban, dónde se los podía buscar, en qué condiciones estaban detenidos, por qué estaban detenidos. El militar niega absolutamente toda posibilidad de que estén con ellos, que de cualquier manera lo van a ir revisando, digamos, de alguna manera, pero hace toda una le relata toda una historia de que, bueno, que en realidad, si bien se rumoreaba que los detenían o que no sabían dónde estaban o que había mucha gente que estaban sacando de las casas y demás, en realidad era una historia que hacían la guerrilla o los movimientos políticos donde se militaba, porque cuando sus miembros querían irse, querían retirarse, los mataban, los tiraban, o bueno, los desaparecían, digamos, haciendo cargo a los lugares de militancia de esta ausencia de sus miembros, ¿no? Bueno, mi padre se vuelve a Tandil y recibe durante un tiempo, no mucho, recibe telegramas mensuales de que no había novedad con el caso de la detención de mi hermana, que no tenía ningún detenido con ese nombre, ¿no es cierto? Estamos escuchando el testimonio de Miriam Gerelli. Ella es la hermana de Mirta, secuestrada con un embarazo, secuestrada también con sus hijas. Después vamos a escuchar a una de sus hijas, pero ahora seguimos escuchando a Miriam justamente referirse al embarazo de su hermana. ¿Vos supiste o supieron en algún momento si tu hermana podía estar embarazada al momento de su detención? Pregunta Juan Martín Noreira. Lo supe a posteriori y no hace mucho, no, a ver, cuando yo digo no hace mucho tiempo es porque son estos periodos, no los años 70 y pico, digamos, ni 80. Lo supe a través de mi sobrina ya, o de Juan Carlos, no lo recuerdo, pero que existía esta posibilidad. Nosotros tenemos obviamente el ADN, las muestras en los dos lugares, con el equipo de antropología y en el Durán, y bueno, en un momento dado yo tuve esta versión que evidentemente o tuvieron las chicas por algún, yo supongo que tiene que ser por algún sobreviviente, por alguien que estuvo con ellas, que por eso estamos hoy en este momento hablando, por quienes pudieron salir de estos lugares y hablar, dar su testimonio, y ahí es donde pensamos que podía existir la posibilidad de un embarazo. Pero no, como no que hubiera llegado al momento de detención embarazada, no lo supimos. Bueno, a mucha gente le ha pasado eso de enterarse en las dos últimas décadas de los embarazos de sus familiares, en muchos casos sostenido esto por la situación de clandestinidad y de discontinuidad en la comunicación que había por una cuestión de seguridad en aquellos momentos entre la militancia y las familias. De Miriam, la hermana de Mirta, saltamos a Celeste Gerelli, que es la hija de Mirta. El fiscal Nogueira arranca con una pregunta que es usual escuchar en el arranque de cada una de las testimoniales de alguien que es familiar. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, Celeste. Gracias por concurrir hoy a esta audiencia. Bueno, te voy a hacer una primera pregunta. Si durante la última dictadura militar tuviste algún familiar que haya sufrido una privación ilegal de libertad o un secuestro, y si esto es así, que me digas, bueno, quién y cuáles han sido las circunstancias que recordás. Sí, del secuestro fue privada su libertad mi mamá y su pareja. Y bueno, junto con su pareja, mi hermana y yo fuimos secuestradas por un momento hasta que nos llevaron a la casa de Hugo, que era la pareja de mi mamá. Hugo es su nombre, el nombre que utilizaba él, en realidad se llama Carlos Esteban Rodríguez, pero mi hermana y yo siempre lo conocimos por Hugo. ¿Y el nombre de tu mamá? Mirta Teresa Gerelli. Bueno, ahí ya Celeste dio cuenta de que ella y su hermana también fueron secuestradas, a eso se refirió y lo vamos a escuchar. Esto ocurre en febrero de 1977 y yo en marzo cumplí los 4 años. Así que bueno, tenía casi 4 años. Mi mamá nos había llevado a la casa de su tía, Clida y Oscar, sus tíos que vivían en Quilmes. Nos había llevado a pasar unos días. Creo que ese es el último recuerdo que tengo de mi mamá, que fui elaborando con el paso del tiempo. Como un día de calor que nos lleva en colectivo y nosotras quedamos en la casa de mi tía. Y ella, bueno, se va. Al otro día, la persona que nos va a buscar es Hugo. No va mi mamá a buscarnos, va Hugo. Cuando estamos tomando el colectivo en la estación de Quilmes, mi hermana y yo subimos primero al colectivo, después sube Hugo, y bueno, desde abajo suben unos hombres y lo bajan. Y mi hermana y yo bajamos con él, nos suben a un auto, a él le vendan los ojos. Bueno, adelante iban el chofer y otra persona más. Esa persona nos preguntaba dónde estaba mi mamá. Yo me acuerdo que Hugo no decía nada y, bueno, yo lloraba. Mi hermana me decía que no llore más. Y después, bueno, el siguiente recuerdo que tengo es que yo tenía ganas de hacer pis, nos paran el auto, yo me bajan para que haga pis, yo me sentía con mucha vergüenza. Y lo siguiente ya es el momento en que ya estamos mi hermana y yo en la casa de los padres de Hugo, porque otro recuerdo que tengo es como que le preguntaban a Hugo dónde nos llevaban, dónde nos dejaban a nosotros. Y bueno, nos llevaron a la casa de los padres de Hugo y ahí nos dejaron. Lo que ocurre en la casa de los padres de Hugo yo no lo recuerdo, o sea, el momento de la llegada, eso yo no lo recuerdo. Yo recuerdo ya después estar con mi hermana en la casa de los papás de Hugo, sentir miedo, sentir angustia, porque bueno, no eran personas conocidas para nosotras, no entender qué pasaba, hasta que un día estando en el patio veo llegar a mi tía Clida, o sea, la tía de mi mamá, ¿no?, que nos venía a buscar. y la madre de Hugo no nos quiere dar. Bueno, otra vez ahí yo lloraba porque me quería ir con mis tíos. Y mi tía me dice, mañana te venimos a buscar. Y bueno, y sí recuerdo que, bueno, nos buscan. Tampoco recuerdo el momento en que nos vienen a buscar. O sea, sí sé, obviamente, que nos fueron a buscar. Recuerdo el momento de angustia de ver a mi tía y no poder irnos con ella, ¿no? Pero el momento del reencuentro ya no lo recuerdo. Bueno, hasta ahí, o sea, esa fue la última vez que vimos a Hugo y bueno, y la última vez que supimos de mamá. Qué tremendos esos recuerdos que guardan consigo las hijas y los hijos que también sufrieron secuestro, que sufrieron el desamparo de nunca más volver a ver a su mamá o a su papá, y que además tuvieron que pasar por estos momentos de incertidumbre en el sentido de no poder regresar con la familia que les quedaba. Celeste Gerelli, a quien estamos escuchando, la hija de Mirta, nos va a hablar aquí de su vecino policía. Siempre preguntamos por qué no nos dieron y después al otro día sí. Y eso, bueno, lo logramos descubrir. O sea, mi tía siempre nos decía que tenía un vecino que era policía y que él la ayudó. Con el tiempo tomamos contacto con la hermana de Hugo y nos enteramos que ese mismo vecino, que lo único que pude rescatar es el nombre de pila, es Armando, no pudimos averiguar el apellido. Ese vecino que trabajaba en Coordinación Federal fue el que nos había llevado, fue el entregador. Él fue el que secuestró a Hugo y nos dejó ahí a nosotras y le dijo a la madre de Hugo, las nenas se las dan solo a la madre. Todo esto mi tía, obviamente, mis tíos no lo sabían. Mis tíos recurrieron a él porque era un vecino que trabajaba en la policía y pensaron que los podía ayudar porque esta mujer no nos quería entregar. Pero ella tenía órdenes de que, por este hombre, tenía órdenes de que nos entregaran solo a mi mamá. Y esta mujer se sorprende mucho al ver llegar a este hombre y que sea él el que nos lleve de vuelta. Y bueno, a través de la hermana de Hugo nos enteramos de que esa mujer se había quedado muy preocupada siempre, pensando que había sido de nosotras, y qué había pasado atrás de todo, ¿no? Porque era sumamente raro. Lo que pasa es que, bueno, esto cuando nosotros nos enteramos, ya era el año 2010, mi tía estaba con Alzheimer, la que podía llegar a darnos algún dato, y mi tío se angustió mucho, se puso muy mal, y no pudimos saber más de los datos de esa persona, era un inquilino de la casa de al lado de ellos, no pudimos saber más nada. Para los abuelos y las abuelas que pudieron recuperar a sus nietas, nietos que pudieron salvarlos de la apropiación, el camino no fue sencillo, fue por supuesto mucho más sencillo de aquellos que tuvieron que iniciar la búsqueda, mucho más de aquellas que todavía están buscando, ¿no? Por supuesto, pero se encontraban con cosas como esta que va a contar Celeste ahora. Mi abuelo trabajaba para una empresa constructora y en ese momento estaban haciendo un barrio de la aeronáutica, del ejército, ¿no? De la aeronáutica, estaba en Tandil. Cuando pasa todo esto, mi abuelo se comunica, pide una reunión con, esa parte no te sé decir si era un coronel, eso no sé, porque aparte eso ni siquiera me lo contó mi abuelo, me enteré por otro lado. Mi abuelo no hablaba del tema con nosotros. Y esa persona con la que mi abuelo se reunió le pidió ayuda a mi abuelo para ver si podía hacer algo con mi mamá. Y esta persona le dijo, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada ni siquiera por mi hermano, menos voy a poder hacer algo por su hija. Ocúpese de sus nietas, a ver si le pasa lo mismo a usted. Bueno, eso fue lo que hizo mi abuelo toda su vida. Y mi abuela. Desde el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús de la Bonaerense, estamos escuchando a Celeste Gereri, la hija de Mirta, secuestrada, asesinada. Vamos a escuchar ahora a Celeste hablando sobre lo que pudo saber, reconstruyendo acerca del secuestro de su madre. Ya contó recién, ¿no?, las dificultades con la tía con Alzheimer, que bueno, que no les pudo dar toda la información, y el tío que se angustió. Pero vamos a ver cómo y qué pudo reconstruir. Te voy a hacer unas preguntas en relación a tu mamá, Mirta Teresa Gereri. Vos, después de este tiempo, durante ese tiempo, tiempo posterior, ¿qué pudiste saber del lugar donde estuvo tu mamá detenida o con qué circunstancias? ¿Supiste algo? Sí. Bueno, lo primero que... El que siempre se ocupó de eso después, cuando pudo volver, fue mi papá. Él fue el que se ocupó de hacer la denuncia ante la CONADEP. Bueno, todo lo que se hizo ya en democracia lo hizo él. O sea, mis abuelos hicieron algo al principio cuando mi mamá desapareció. Pero ya te digo, ante la amenaza que recibieron, si hicieron algo más, no lo sé. Sobre todo mi abuelo. Mi abuela se ocupaba de criarnos a nosotros. Lo primero que surge es la posibilidad de hacernos un ADN para que cuando, si surgía, aparecía el cuerpo de mamá, nosotras estar asentado nuestro ADN para el reconocimiento. Y ahí nos enteramos, en el cuerpo de antropología forense, que una mujer, Norma, que había declarado en el juicio a las juntas, había dicho que había estado detenida con mamá. Ese es mi primer registro de dónde había estado. Bueno, que era el pozo de Quilmes. ¿Dónde? ¿El lugar, te acordás? El pozo de Quilmes. Ella estuvo ahí desde febrero del 77 hasta octubre del 78. Y después, hasta octubre del 77. Y después de ahí es trasladada al pozo de Banfield, donde otro testigo dijo que había estado detenido con mi mamá y con Hugo. De ahí también surge que ese mismo testigo, que después es puesto en libertad, declara que mi mamá, que Hugo le dice que mi mamá estaba embarazada. Ajá. ¿Te acuerdas el nombre de ese testigo? No. Sé que está todo en CONADI, pero no. Entonces tenían ese dato. Bien. Y el último, ese hombre, bueno, es el último que habla de mamá, porque él es trasladado y, bueno, y después es puesto en libertad. De ahí en más, ya el pozo de Banfield se desarma en octubre del 78. Y ya de mi mamá y de Hugo, nadie más declara haber estado detenido con ellos. A raíz de la intervención de CONADI, que nosotros nos acercamos y nos cuentan todo lo que saben, también sabemos que hubo un grupo de gente que bueno, que de ahí en más los mataron, y bueno, pensamos que mamá y Hugo están en ese grupo, ¿no? Siendo tan pequeña, a veces cuando llega esta pregunta acerca de qué recuerdos tiene una hija o un hijo que estuvo unos pocos años con su mamá o con su papá, bueno, esa es la pregunta que le hicieron hacer este Gerelli. ¿Qué recordaba de su mamá, de Mirta? El recuerdo de mi mamá, o sea, yo tengo recuerdos que son muy pocos, muy puntuales. Ella tenía epilepsia y se desmayaba. Uno de mis recuerdos es de verla que se desvanecía y nos asustábamos mucho. Otro recuerdo que yo me río porque era una discusión de mi papá con mi mamá y mi hermana y yo, mientras tanto hacíamos travesuras, aprovechábamos que ellos estaban en sus cosas para hacer lío. Después tengo un recuerdo muy lindo de tener como una casita en el fondo de la casa, una casita para jugar, y que teníamos un vaso con unas flores de papel hechas por ella, y que yo la veía, yo desde la casita la veía a ella lavar la ropa. Y mi último recuerdo es el de el día que nos lleva a la casa de mi tía querida. Me crié con mis abuelos maternos, mi abuelo me hablaba mucho de ella, y mi abuela siempre hablaba de excelente estudiante que era, de lo inteligente, de lo habilidosa. Ella estudió Bellas Artes de grande, y bueno, siempre muy creativa. A mi abuelo le costaba un montón hablar de mi mamá. Se le llenaban los ojos de lágrimas, así que nos seguíamos preguntando. Y de a poco, bueno, fui construyendo lo que... Porque mi recuerdo no es, no sé si es lo que ella era, ¿no? Después toda la gente con la que hablé, que la conoció, siempre la recuerdan con mucho cariño, hablan excelente de ella, de lo solidaria que era, también de su creatividad. Bueno, me es muy difícil. Justo hace un mes más o menos, yo trabajo ahora en el barrio donde mi mamá se crió. Y charlando con un vecino de unos 80 años, me pregunta por mi nombre, yo le cuento más o menos, le digo, no, pero usted capaz que conoció a mi mamá, porque mi mamá sí era de este barrio, y cuando le doy el nombre y el apellido, resultó ser que él la conocía porque él trabajó con mi mamá en una escuela en el Rocío. Mi mamá era profesora de piano y ejercía como profesora de música y era docente. Y ellos habían trabajado con mi mamá y se emocionó mucho. Se puso triste porque se había enterado de lo que le había pasado. Y todas las personas que la conocieron piensan bien de ella y bueno... Y bueno, puntos suspensivos y agregale vos lo que quieras, porque hasta allí llegó el testimonio de Celeste Gerelli, la hija de Mirta. Ahora vamos a escuchar a Juan Carlos Gutiérrez, que era el... primer esposo, el padre de las niñas. Juan Carlos Gutiérrez dio cuenta del allanamiento a la vivienda anterior que habitaba Mirta y también se refirió al asesinato de Norman Herrera. Aquí nos metemos en la cuestión del robo de las viviendas. Había comprado el diario La Opinión y ahí salía la noticia de que esa casa había caído el día 3 de noviembre. Asesinaron a Norman Héctor Herrera, que era el vecino y a su vez el anterior dueño de la casa donde estábamos nosotros. un poco esto lo planteo, no sé si como denuncia. Yo busqué entre los relatos que hay de desapariciones a raíz de la dictadura militar o víctimas de la dictadura militar, y nunca lo encontré a Norman Héctor Herrera. No sé si hay alguna causa o no, lo desconozco. Pero ese día, esa noche que se produce el allanamiento, tanto por lo que sale en el publicado en el diario, como por en aquel momento habíamos recibido de distintos compañeros la versión que daban los vecinos de Norman de cómo habían sido los hechos. O sea, él tenía la costumbre de entrar siempre por una pequeña puerta que habilitaba del lado, casi del lado nuestro, casi en la medianera, pero al no existir una pared ni nada de por el estilo, porque era un terreno abierto, él accedía siempre por ahí para llegar directamente a la cocina donde se encontraba con su madre. Ellos vivían ahí, tanto Norman como la madre, en esa casa, que era la casa original, digamos, del terreno. Y se ve que la ratonera estaba dentro de la casa, o sea, cuando salen a detenerlo, se debe haber asustado o le dispararon directamente, no sabemos eso. Bueno, la conclusión es que lo matan. El 11, eso fue el 3, el diario es del 6, o sea, yo me entero el 6 de noviembre yendo a ese lugar, y el 11 de ese mismo mes de noviembre, se publica una solicitada por parte del suegro de Norman, donde comenta que las noticias que decían de que Norman pertenecía a Montoneros y demás eran falsas, digamos. Él era un arquitecto que trabajaba en el programa Buenas Tardes, Mucho Gusto, un programa muy conocido en aquel momento en televisión al mediodía, y daba consejos a las amas de casa de cómo decorar la vivienda, etcétera. Y a su vez tenía un negocio muy importante, una mueblería muy importante en el centro de Quilmes. Bueno, a raíz de todo eso, obviamente, a esa casa no se pudo ir más. El ejército se llevó todo lo que había ahí adentro. Lo que sí puedo dar fe también es que esa noche que nos fuimos, en ese lugar no había ni armas, ni explosivos, ni nada por el estilo, que eran lo que en la noticia y lo que desmiente también el padre de Norman, no había. Ahí no había ningún depósito de nada, digamos. Era solamente una vivienda. Gutiérrez también contó sobre el robo del boleto de compraventa de la casa de Bernal, que estaba a nombre de su padrino. Los compradores aparecieron como que eran mis padrinos de bautismo, Casiano Avilés y Teófila Chinchilla. Con muy buena solidaridad aparecen ellos como compradores de la casa. Y ahí aparece el testimonio de mi padrino. El 28 de junio del 77, yo estando ya en Jujuy, me escribe mi padrino y me cuenta lo que le sucede a él, digamos. El día que lo van a buscar a él, previamente van a la casa de mis padres en Lavallol. Y ahí se llevan a mi hermano, menor, 10 años menor que yo, o sea que tendría 17 años, le dicen concretamente que los tiene que llevar o decir cómo ubicarlos a Casiano y a mi madrina, porque los estaban buscando ellos. Ellos figuraban como compradores de la casa de Bernal, ¿no? Que figuraban como compradores de la casa. El tema era que ellos no lo, ellos sabían la dirección, pero esa calle figura en el catastro en aquel momento de Lomas de Zamora, figura dos veces el mismo nombre. Se presta confusión. Siempre, eso siempre pasó. Y bueno, yo le había dado la instrucción a mi hermano de que si sucedía algo así, que él sabía que yo estaba en Jujuy. Y bueno, que él diga lo que le preguntara, digamos, que no se arriesga nada. Bueno, le preguntaron por mis padrinos nada más, o sea que él les dijo cómo llegar ahí. Y bueno, van a la casa y se lo llevan. Lo ponen en una celda, sentado en una silla y con los ojos vendados todavía. Y se van. No lo golpean, no le hacen ningún tipo de apremio. Ah, cuando lo dejan ahí le dicen que lo va a venir a interrogar, bueno, no sé el término, un coronel, un tal coronel. Entonces, bueno, cuando viene esta persona, le comienza a preguntar, a interrogar, él supone, según mi padrino, que Mirta estaba presente en ese interrogatorio, por la forma en que lo interrogaba, o sea, como que esperaba, ya sea la pregunta o la respuesta, de alguien que asintiera o no lo que él decía. Él acepta que tiene el boleto de compraventa, entonces lo lleva de vuelta a su domicilio, entrega el documento y se van y después no lo molestan más. O sea, el objetivo era ese, digamos. Mis padrinos, pasado un tiempo largo ya, varios años, deciden ir a la inmobiliaria donde se hizo el boleto de compra-venta y demás, donde ahí estaban ese día, estaban mis padrinos, Mirta, yo, Norman Herrera, la ex mujer de Norman Herrera, la madre y el suegro, que es el que publica la solicitada, el suegro de Norma. Ellos recordaban la dirección de la inmobiliaria, entonces cuando van, querían hablar con el dueño, pero estaba el hijo. Ellos le explican al hijo el motivo, no sé si tan concretamente, y el hijo dice que, bueno, se pone mal, y dice, miren, por esa casa mi padre pasó un suplicio, dice. Está muy mal, de salud, dice, y yo estoy a cargo ahora de la inmobiliaria, dice, yo no quiero saber nada de eso, dice. No quiero pasar por las cosas que pasó mi padre. Cosas que no sabemos, digamos. Yo tampoco me acerqué más. Además, en ese momento yo estaba en Jujuy todavía. Así que debe haber sido uno de esos eventos que se produjeron cuando esas supuestas inmobiliarias que se armaban para vender las propiedades que se allanaban en aquel momento. Bueno, allí escuchábamos doblemente a Juan Carlos Gutiérrez hablar de la cuestión de el robo de la vivienda. Nos quedamos sin tiempo y nos quedó afuera de lo que habíamos anunciado la pastoril y nos quedó afuera el anticipo del testimonio clave del Ring 6. Sabe entonces que vamos a empezar a ver las testimoniales, las que ya sucedieron, ahora que terminaron, las podemos televisar y eso va a suceder, si nos estás escuchando en vivo, el viernes 3 de junio. Si no, lo vas a buscar en cualquier momento y allí lo vas a encontrar. Por ahora, hasta acá llegamos. Estuvimos Pablo Giacobbe en la producción a partir de los audios, los recortes de estos audios. María Eugenia Otero en la asistencia de la producción. Después va a estar en la postproducción Pedro Ramírez Otero. Yo soy Fernando Tevele y soy el que pone la jeta, aunque este equipo de laburo atrás es lo que me toca a mí. Eso tengo todo hecho, la verdad, solo tengo que anunciar, soy un anunciador aquí. Un abrazo y muchísimas gracias, nos encontramos en cualquier momento. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.